Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una semanita más a una nueva dosis rockera desde la ruleta rusa Radio Rock. Santiago saluda desde el micro y os invita como siempre a estar con nosotros este rato que tenemos de buenísimo rock clásico y contemporáneo, esta hora, hora y cuarto, hora y veinte, hora y media que tenemos por delante de buenísimo rock clásico y contemporáneo en este nuevo número de la ruleta rusa. Bienvenidos sea desde donde sea que nos escuchéis, principalmente espero desde nuestra web laruletarusaradiorock.com y si no, bueno, pues si nos escucháis también desde cualquiera de las otras fuentes offline y online desde las que se escucha esta ruleta rusa del rock. Bueno, estamos en este número que creo que es el 40 de esta temporada 2020, que viene como siempre cargadito de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo, y hemos empezado como solemos hacer con una selección de un álbum de rock clásico, y en este caso, como muchos de vosotros ya habéis adivinado, se trata de nuestros admirados y bueno, pues una de las grandes bandas de la historia del rock, los Allman Brothers, que bueno, pues hoy hemos seleccionado este directo, que es un directo que los Allman Brothers dieron el año nuevo la noche de Año Nuevo de 1973 en el Cow Palace en San Francisco junto a tres miembros de los Grateful Dead, otra de las grandes bandas del momento, ¿no? Junto a Jerry García, junto a Bob Skaggs y junto a Bill Kreutzmann. Para los despistados, deciros, aunque la mayoría ya lo sabréis, los entendidos de esto dicen que los Allman Brothers Band, la Allman Brothers Band, ¿no?, es la creadora del sonido Southern Rock. Aunque, bueno, yo siempre os comento que esta etiqueta, bajo mi punto de vista, es bastante injusta y limita bastante el universo musical de los Allman Brothers, porque bajo mi punto de vista, además de muchísimo y buenísimo blues, que es la base de la música de los Allman, al menos al principio, ¿no?, que es cuando a mí además más me gustan, tienen otras muchísimas pinceladas de otras hierbas musicales, y bajo mi punto de vista los Allman eran unos adelantados a su época, ¿no? En fin, el caso es que para pasar la noche vieja, ¿no?, de una manera estupenda, decidieron dar un concierto en el Cow Palace, como digo, junto a tres miembros de los Grateful Dead, y bueno, pues eso, dar la bienvenida al nuevo año, aquel momento, el nuevo 1974. Así que bueno, pues nada, para abrir esta ruleta rusa ya hemos escuchado este corte que se llama Save My Life, y que es un corte al menos inédito para mí, porque yo nunca lo había escuchado ni en los directos de los Allman, ni evidentemente en ninguno de los discos de estudio de la banda. Así que bueno, pues en fin, es toda una novedad, al menos como digo, para mí, y es un corte estupendo que hemos escuchado, que es, bueno, pues una especie también de jam al final, y que dura casi estos 19 minutos con los que hemos empezado esta ruleta rusa. Y bueno, pues vamos a darnos otro festival de jam de la mano de los Allman Brothers junto a esos tres miembros de los Grateful Dead, y vamos a dejaros escuchando el Mountain Jam, que este sí era como la jam oficial de los Allman Brothers en la mayoría de sus conciertos. Así que bueno, pues nada, demos la bienvenida a 1974 con los Allman Brothers, con la Allman Brothers Band y esos tres miembros, como digo, de los Grateful Dead en este concierto de Año Nuevo en 1973. Bienvenidos todos a esta vuestra ruleta rusa del rock. much, folks. Happy New Year. Jerry Garcia, Bill Kreisman, J. Johnny Johnson, Chuck Lavelle, and Dickie Betts. Thank you. We've had a great time. Good night. And if I keep my hands somewhere, it's under the ground, then maybe Bueno, vamos con esa larga lista de novedades que tenemos de rock contemporáneo, novedades que nos llevan aún al año 2019 y bueno, pues también a lo que ya estamos ahí guardando del 2020, que tenemos una larguísima lista de novedades. Así que bueno, vamos rapidísimamente, con ellas. Y bueno, pues lo que ya estamos escuchando, ya hemos escuchado y estamos escuchando por abajo, es esta estupendísima banda de rock progresivo que se hacen llamar The Tea Club y que son de Filadelfia, Pensilvania, una banda sorprendente que yo, bueno, pues no conocía y que he descubierto a través de él, que es uno de sus últimos trabajos, bueno, en concreto su último trabajo publicado a final de 2019 y que se llama If When, un trabajo estupendo y que bueno, que me ha hecho al descubrirlo, ¿no?, indagar y excavar en el resto de la producción de The Tea Club, y la verdad es que es absolutamente recomendable. Dentro de un progresivo un tanto bizarro, con pinceladas de hard rock, con cercanía al mundo del jazz, al folk, muy mucho folk también, mucha psicodelia, en fin, una banda riquísima que la verdad es que a mí me ha encantado. The Tea Club, que llevan en escena desde el año 2005-2006, ¿no? En el 2008 publicaron su primer álbum. Son fundamentalmente The Tea Club el vocalista y guitarras eléctrica y acústica Daniel McGowan, el vocalista también, guitarras eléctrica acústica de 12 cuerdas y mandolina Patrick McGowan, su hermanito, el bajo de Jamie Wolf, los teclados de Joe Dorsey, la batería y percusiones de Dan Munda, y bueno, pues todos ellos, los cinco, son fundamentalmente los que forman este The Tea Club estupendo de Pensilvania, Filadelfia, Pensilvania. Bueno, este If When sorprendente que ya estamos escuchando por abajo y del que ya hemos escuchado el corte que se llama Say Yes, tiene una canción, digamos, tiene el disco gira en torno a una canción central que es casi media hora, 27 minutos, y que bueno, pues yo me voy a dar el lujo de ponerlos porque merece muy mucho la pena escucharlo, ¿no? Bueno, eso, era una pena. Estoy buscando la manera de justificar porque pongo 28 minutos. Bueno, no tengo que justificarlo de ninguna manera porque, bueno, pues en fin, este programa escucha lo que yo quiero y además, como es un programa producido y coordinado por el que os habla, pues eso, nadie me dice si tengo que cortar aquí o allá como en las radios convencionales, ¿no? Así que, bueno, pues eso, vamos, ¿por qué no escuchar esos 28 minutos? Pero además de todas estas razones, que a muchos os parecerán un poco idiotas, ¿no? La razón principal de por qué hay que escuchar estos 28 minutos del corte que se llama Creature, perteneciente a este If, bueno, último trabajo de los norteamericanos de Tea Club, la razón principal es porque no se puede escuchar este disco y no escuchar el corazón del disco, que es este corte, este Creature, de 28 minutos. Así que bueno, pues venga, vamos a escucharlo, ¿no? Escuchamos ya de manera íntegra Creature de los norteamericanos de Tea Club, al corte extraído de su excelente último trabajo If When, publicado en el 2019. Call me the pulse and I will fill your veins. Turn with me, stay with me, reach in my blood against any reason other than I may feel you again. Cast me in stone and laugh at everything. No mercy, the scream until the throats are ripped and raw. Screaming in the name of God, but these folks laugh at everything. Yeah. as if I don't already know. The morning sun can share a cup with this jar. The way you call and shed a tear with my own. Though it's far, when I believe it's like home, home. And in the heavens there's a fire returning, my friend, melted away the ruin of another age. You cried out the lion and swam against the stream to flow like water and lay down in. Estáis escuchando La Ruleta Rusa desde La Ruleta Rusa Radio Rock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Bueno, y vamos ahora a recuperar un clásico contemporáneo, no tan tan del rock clásico, pero es un clásico ya contemporáneo, como es este 10,000 Days de los norteamericanos Tool, una banda que tiene legión de seguidores, muchísima gente les encanta su música, y a mí es una banda que, bueno, pues me dejan un tanto confundido, ¿no?, en sus trabajos, y la verdad es que en algunos de ellos me pierdo, no termino de engancharme 100%, pero sí considero que hay algunos álbumes de Tool que son absolutamente necesarios, ¿no? Y este 10,000 Days es uno de sus mejores álbumes, por lo menos para el que aquí os habla. El cuarto trabajo de la banda, publicado en el año 2006. Banda que en aquel momento eran Maynard James Keenan, a las voces, Aidan Jones, guitarra, sitar y dirección, Justin Chancellor al bajo y guitarras adicionales, y Danny Carey a la batería y percusiones. Y como músicos invitados encontramos a Lance Morth en las percusiones, Bill McCowell ayudando con las voces, Pete Ridley también ayudando con las voces, y Camilla Grace también ayudando con las voces en diferentes cortes. Bueno, pues eso, un clásico contemporáneo sin duda, este 10,000 Days de los norteamericanos Tool, una banda que, bueno, pues ya sabéis, está insertada entre medio de cierto rock progresivo, metal progresivo a veces algo de psicodelia, en fin. Bueno, ya hemos escuchado de este 10,000 Days, lo diré, de los norteamericanos Tool. Hemos escuchado este Wings for Mary Part 1, y vamos a escuchar, como no, la parte 2, que es el 10,000 Days, el corte que da título a esta grabación de los Tool, publicada en el año 2006. Thank you. Bueno, y nada, pues de esta manera, con esta marcha nos vamos a despedir, vamos a cerrar este número de la ruleta rusa, ya hemos llegado al final de esta entrega de esta semana y bueno, pues nos vamos a despedir con otra novedad, en este caso el que es el nuevo trabajo hasta la fecha, no, hasta la fecha no, estaba viéndolo aquí, es el penúltimo trabajo de los norteamericanos Howling Rain, una estupendísima banda de rock sureño y de blues rock, a la que ya hemos escuchado aquí ya en diferentes ocasiones, banda que nos encanta y que bueno, pues en fin, en el año 2019, como os decía, grabaron este Under the Wheels volumen 1 y como digo, no es el último trabajo de la banda porque acabo de ver que han publicado ya este octubre el volumen 2, el Under the Wheels volumen 2, que nos haremos con él sin duda. Pues seguro, ¿no? Banda, como digo, estupendísima, de blues rock contemporáneo y de rock sureño y que está formada principalmente por el cuarteto que son el guitarrista Dan Cervantes, el bajista Jeff McElroy, la guitarra y las voces de Ethan Miller y las baterías de Justin Smith. Bueno, tenéis el Bandcamp, al menos el Bandcamp en el que podéis encontrar parte del trabajo de los Howling Rain, está bajo su sello, que es el Silver Current Records, un sello de Oakland, California, así que el Bandcamp es silvercurrent.bandcamp.com, que es, como digo, donde podéis encontrar parte del trabajo de los Howling Rain y el, bueno, pues este Under the Wheels volumen 1 que estamos escuchando y, como os digo, ese recientemente publicado ya, de octubre de este año, el Under the Wheels volumen 2. Bueno, pues nos vamos a despedir con los Howling Rain maravillosos. Ya hemos escuchado el corte que se llama To the Wind y vamos a cerrar escuchando el estupendo Goodbye Ruby. Antes de dejaros con ellos, con el excelente directo de los Howling Rain, bueno, pues deciros, como ya sabéis, que podéis escuchar más entregas de esta ruleta rusa en nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com, que podéis suscribiros también a nuestros episodios, nuestras entregas semanales en los servicios principales de streaming de podcast. Estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en TuneIn, ya lo sabéis, todos los enlaces los tenéis en nuestra web, ahí en la ruleta rusa radiorock.com. Sabéis también que si queréis contactarnos lo podéis hacer a través de las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y Twitter y si queréis utilizar el correo electrónico podéis enviarnos lo que vuestras dudas, preguntas, mandar las bandas que os gustan, los músicos, mandarnos la música. Si queréis que se escuche aquí en La Ruleta Rusa, bueno, pues a través de nuestro email santi@laruletarusaradio.com. Así que nada, dicho esto, venga, ahí os vamos a dejar, vamos a cerrar este número 40 de esta temporada 2020 escuchando el que es uno de los últimos trabajos de los norteamericanos Howling Rain, escuchando ese estupendo en directo Goodbye Ruby. Con ellos os quedáis y nosotros ya nos despedimos hasta otra nueva edición de La Ruleta Rusa, que será la semana que viene. Hasta entonces, bueno, pues gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta aquí y bueno, pues en fin, nos escuchamos, como digo, la semana que viene. Sed buenos, mucho ánimo, nos escuchamos muy pronto. Adiós, adiós, adiós.